Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, aquí, a Voces del Misterio, en su verdiblanca sintonía, en Real Betis Radio, la 96.8 del dial y también en streaming y en plataformas digitales. Hoy un programa muy especial en el que vamos a hablar de la Atlántida, de dónde pudo haber estado ubicada la Atlántida. Y lo vamos a hacer de la mano de un documentalista, de Jesús Camacho, que recientemente ha tenido la ocasión de grabar 3 capítulos de una serie documental llamada Atlantis, en la que precisamente hablaba de este apasionante tema. Seguiremos hablando con Antonio Reynoso de Brujas y seguiremos también con Toñi Nieto para hablar de la carta número 7 del tarot, del carro y de todos los significados que tiene. Un programa, el de hoy, de Voces del Misterio, 120 minutos que esperamos que sean de su total agrado y que aprenda con nosotros cómo pretendemos también un poco llevar esa cultura en general que también conlleva el misterio. Historias, leyendas, fenómenos paranormales y todo aquello que está relacionado con estos temas. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, aquí en la 96.8 de la FM, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Alguno se preguntará, ¿por qué la Atlántida? Solo es un mito, ¿verdad? Pura fantasía. Bien, ahí está la equivocación. Hace 10.000 años, desapareció bajo el mar. Milo James Dallas, vengo en nombre de mi jefe. Tiene algo muy importante que proponerle a usted. Preston Whitmore, encantado, Milo. Este diario es el regalo que él te dejó, Milo. Es de mi abuelo. Está lleno de coordenadas, signos, todo está aquí. Viajaremos con lo mejor. La Atlántida te espera. Les presento al señor Touch. Préstenle mucha atención. Cuentan que los dioses tenían celos de la Atlántida. Enviaron un cataclismo y nos desterraron aquí. Ahora puedes desvelar el secreto. Bienvenidos a la ciudad de Atlántida. Y descubrir un mundo donde la magia es real. ¡Qué terrible! ¡Están bien! Atlantis, el imperio perdido. Hablar de la Atlántida en muchas ocasiones te lleva a otros mundos, ¿verdad? Te lleva al corazón del misterio, te lleva a una tierra que pudiera ser casi quimérica, con la que el ser humano, el curioso, lleva tratando de encontrarla siglos. Desde que Platón escribiera de ella, tratamos de ubicar la Atlántida. Muchos fueron los que la buscaron, más allá de las columnas de Hércules o dentro de las columnas de Hércules, y ninguno la encontró. Parecía que era prácticamente un tema de realismo fantástico, una serie literaria que sacara la editorial Place Janet, y pocos fueron los intentos que en el siglo XX, mitad del siglo XX ya, se hacía sobre la Atlántida. Sin embargo, todavía quedan mentes inquietas que son capaces de preguntarse por qué, dónde, y si la Atlántida estuviera más cerca de lo que pensamos, y si hubiera que buscar más en profundidad, y si esa Atlántida quimérica de la que muchos han soñado realmente estuviera al alcance de la mano. Precisamente eso es lo que se pregunta el equipo de Jesús Camacho. Y precisamente ese sueño, el sueño de buscar la Atlántida, es lo que ellos se plantean: seguir la historia, pero los puzzles históricos, como es el caso de la Atlántida, muchas veces están incompletos y hay que saber encontrar las piezas adecuadas o saber rellenarlas. Ahí es donde ha brillado Jesús Camacho. Jesús, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes a todos los que estáis aquí. Veo caras conocidas por muchos sitios, otras que no conozco, pero bueno, ya tendré gusto de conocer. Sí, la verdad es que la Atlántida es un tema, yo creo que a muchos nos ha llamado la atención durante todo este tiempo. Yo desde que estoy dentro de lo que es el misterio, gracias a ti precisamente, hace ya muchísimos años, siempre me he preguntado y siempre me he imaginado la Atlántida, bueno, un lugar en Cádiz, bajo el mar, columnas y monumentos de mármol muy blanquitos que hay debajo del fondo del mar con algas, ¿no? Pero claro, todo esto es lo que la mente imagina cuando alguien habla de la Atlántida, cuando uno escucha a Platón. En este caso, y hay que mencionarlo, nos llega Michael Martínez, bueno, que había hecho una investigación sobre Tartessos y demás, y decía que él tenía al menos una de las cosas importantes que había que tener para investigar Atlántida, según él, que era posicionado esas columnas o estelas de Melkart, las denominadas columnas de Hércules. Claro, yo le dije: Michael, columna de Hércules, el estrecho de Gibraltar, tampoco hay mucho más que objetar, ¿no? Y él me dijo: pues posiblemente no, porque si nos remontamos milenios atrás, existió otro estrecho oceánico más cerca de lo que tú te piensas. Y dije: pues, ¿dónde está ese estrecho? Y me dijo: pues precisamente estás en él, estábamos en Corea. Este es un extremo del estrecho, y el que tienes enfrente, estas dos hermanas, es el otro extremo del estrecho. Y a partir de ahí, yo casi sin creérmelo, tengo que confesarlo también, dije: bueno, voy a mirar en los libros de geología de la Universidad de Sevilla para ver si esto es así o no. Efectivamente, hubo un estrecho. Ya no lo decía Michael Martínez solamente, ya lo decía José Luis de Casena, por ejemplo. Hubo un estrecho en una época en la cual el Océano Atlántico no es mar. Como dice mucha gente, el Océano Atlántico no solamente llegaba hasta Sevilla, sino que atravesaba y llegaba aproximadamente hasta Cantillana. Estamos hablando de una época muy desconocida hasta ese momento para todos los que estamos aquí, seguramente. Y ahí empieza todo. Ha habido muchas piedras en el camino, nunca mejor dicho lo de las piedras. Ha habido muchas piedras de todo tipo, piedras naturales y artificiales. Decía Platón, Jesús, si quiere toma asiento. Vamos. Decía, pero siéntate aquí. Decía Platón, que más allá de las columnas de Hércules había una isla continente, uh-huh, en la cual estaba formada por siete aros, siete círculos concéntricos, en cuyo centro estaba la capital, y que era un modelo de urbanismo, un modelo de esplendor, un modelo cultural, al fin y al cabo. El texto no era suyo. Él se inspira en Solón. Y Solón, a su vez, se inspira en los sacerdotes del templo de Sai. Es decir, nos vamos yendo cada vez más hacia atrás. Cuando uno ve el océano Atlántico, descubre que la plataforma está a 2.800 metros de profundidad. Es decir, aquellas teorías que habían, que decían que las Azores, Madeira, Canarias, eran los picos de la Atlántida, casi que la barremos, entre otras cosas, por esa razón. Y claro, ahí es cuando empieza esa búsqueda vuestra, ¿no? Con esa información de Michael Martínez Blanco acerca de ese estrecho, el perfil de Andalucía en estos milenios, porque no estamos hablando de siglos, estamos hablando de milenios. Ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Y para ello, yo lo que quería primero era saber, el equipo, Cristina y mucha más gente que había en el equipo, queríamos saber sobre todo una cosa muy particular, y era la ubicación del estrecho. Eso nos iba a dar un gran dato sobre dónde podría haberse ubicado esa posible capital que Platón menciona. Platón no era un historiador, también lo digo, Platón era un filósofo y él concebía una cultura pues de aquella forma, lo que concebía la filosofía griega en aquella época, en aquellos años, ¿no? Y entonces yo, leyendo a Rufo Festovien, Hora Marítima, me doy cuenta de un detalle fundamental. Me doy cuenta que Rufo Festovien, un poeta latino del siglo IV, aproximadamente después de Cristo, él lo que hace es describir la costa. Un navegante marsellés es el que va por la costa, ¿no?, y escribe un poco, da ciertas descripciones de cómo es la costa andaluza en aquella época. Y hablamos de aquella época cuando lo escribe el navegante marsellés, que nos vamos al siglo VI antes de Cristo, época tartésica, aproximadamente, un pelín después. Tarteso es aproximadamente el 800 antes de Cristo. Efectivamente, un pelín después, ¿no? Y bueno, pues él da un dato muy curioso. Él dice que hay un lugar donde la mar hierve agitada, que está consagrado a un dios, y después hay un frente rocoso que parece que se levanta. Ahí nosotros habíamos estado muchas veces. Yo identifiqué el cabo de Trafalgar, porque además el cabo de Trafalgar es un lugar donde se han encontrado numerosos yacimientos de época ya calcolítica, podemos hablar incluso anterior. Numerosos dólmenes hay enterrados bajo las arenas del cabo de Trafalgar, aunque parezca mentira. Y esto era un detalle, porque donde la mar hierve agitada, hay que decir que donde se produce la batalla de Trafalgar, la famosa batalla de Trafalgar, es un lugar con muy bajos fondos, pero donde hay dos corrientes que coinciden, chocan. Y allí, si uno mira incluso en días en el que el mar está en calma, ve que el agua está borboteando, con lo cual parece desde lejos que está hirviendo. Y si después seguimos más hacia el Peñón de Gibraltar, hacia la zona del estrecho, vemos que se levantan los acantilados de la Breña, que son los segundos acantilados más grandes de Andalucía. Los primeros están en Almería, en Cabo de Gata. Ahí se me enciende la chispa, pero es que después Rufo Festovien dice que hay un peñón donde tiene altos picachos en forma de cresta, pero que hay una nebulosa que no lo deja ver, no deja ver su cresta, esa nebulosa. Y aquí es donde nos encontramos un punto clave. Nos encontramos esa famosa nube de Levante que se produce en el Peñón de Gibraltar a día de hoy, que podemos ver. Hay una especie de nube, entre comillas, lenticular, que se coloca justo encima del peñón. Y eso lo podemos ver hoy día. Y ahí, efectivamente, dije, no puede ser el estrecho al que Platón se está refiriendo. Porque precisamente Rufo Festovien, antes de todo esto, menciona las columnas de Hércules en un lugar llamado Galicia. Con lo cual, para mí, las columnas de Hércules o las estelas de Melcar, que es lo que Platón dice, Platón no dice nunca columnas, esto ha dado lugar a muchas confusiones. Platón dice estelas, y una estela es una piedra tallada, las famosas estelas de Guerrero, a la cual muchas veces, si uno se consagraba esa piedra a un dios, le rendía culto. Esas estelas de Guerrero, no, o esas estelas de Melcar, mejor dicho, no podían estar en el estrecho de Gibraltar. Precisamente, Michael tenía parte de razón en todo lo que decía, o toda la razón, porque había otro estrecho oceánico, precisamente mucho más estrecho, y como puerta de una antesala a una cultura, a una ciudad calcolítica, barra neolítica ya, que es Valentina de la Concepción. Que tenemos los vestigios arqueológicos de Valentina. Cuéntame una cosa, Jesús. En estos últimos años hemos asistido a muchos intentos de encontrar la Atlántida. Algunos son un despropósito. Yo te quiero recordar ahora aquel, entre comillas, descubrimiento de Michael Donnellan, que ubicaba en Chipiona, en los corralitos de pesca, precisamente vestigios de la Atlántida, en lo que se consideró el gran Pisiaso, que todos conocemos lo que son los corralitos de pesca. Es decir, eso no tenía la Atlántida, no tenía nada. Y sabemos la época. Claro, y sabemos la época. Entonces, un Pisiaso, al que se le dio mucho bombo en medios de comunicación. Luego nos encontramos que el propio Donnellan, que yo no tengo nada en contra del hombre, no ojo, tenemos ninguno de los dice que hay unas estructuras casi circulares frente a la costa de Cádiz, pero surgen dos historiadores, dos arqueólogos de la Universidad de Huelva, y dicen que no, que son sedimentos que vienen arrastrados y que le dan esa estructura de murete. Imposible. ¿Pero sabes por qué? Porque ya en su día nosotros teníamos todos los registros de los fondos marinos de toda la zona de Cádiz gracias al ejército. Ya nos habían pasado mapeados con los submarinos de toda la zona y en ningún momento se veían estructuras de nada. Incluso ellos mismos, que saben y conocen todo el fondo marino de Cádiz, nos dijeron, no, ahí no hay nada. Soy militar y si ahí llega a haber algo en la antigüedad, yo no hubiera podido sobrevivir porque no hubiera tenido agua potable. Algo tan sencillo como eso. Luego nos encontramos a aquel documental de James Cameron y un arqueólogo griego, Montechano, Díaz Montechano, que ubican la Atlántida en Jaén. Hombre, yo, Jaén es tierra de olivo, no es tierra de Atlántida, ¿no? Bueno. Seguimos. Se trata de ubicar también la Atlántida en Albaida de la Jarafe, en la desembocadura de todo lo que es el Guadalquivir, a la altura de Sanlúcar de Barrameda, y en las estructuras circulares que encuentran en Hinojo, que están ahí. ¿No hay cierta confusión cuando hablamos de Atlántida con otra cultura muy floreciente, histórica, que pasó de la leyenda a la realidad, como fue la cultura tartésica? Yo que creo que la Atlántida nunca existió. Nunca existió la Atlántida. Yo creo que hablamos de Tarteso. Hablamos de Tarteso incluso antes de Tarteso. Creo que me explico bien. La Atlántida es un nombre que Platón le pone, que ni siquiera se llamaba Atlántida, quiero decir, eso es una ubicación simplemente para decir, oye, está en la mar de Atlantis, porque ni siquiera Platón habla de Atlántida, habla de Atlantis, y habla de Atlantis porque los griegos en la antigüedad, como tú bien sabes, era la mar de Atlantis, no existía el océano Atlántico. Entonces, Platón ubica, por tener una referencia más allá de las columnas de Hércules, en la mar de Atlantis, y ya se le quedó Atlantis. Pero en ningún momento Platón dice, es que aquello se llamó Atlantis. Es que es imposible, porque además una palabra yo creo que más española que griega. Yo creo que no, Platón nunca pudo darle ese nombre, ¿no? Lo que sí es cierto, claro, nos ha llegado hasta nuestro día la Atlántida y todo el mundo Atlántida, Atlántida, Atlántida. Mira, yo creo que después de todos los sitios donde tú has dicho, creo que incluso parte de razón, un poquito de parte de razón podrían tener todos. Porque para ubicar dónde nace una gran capital, una gran cultura realmente en época prehistórica, hablamos de la cultura del megalitismo realmente, nace en el suroeste de la península ibérica. Cádiz, Huelva, Sevilla, ese triángulo entre Cádiz, Huelva y Sevilla es fundamental para entender toda la prehistoria que tenemos y la extensión que tuvo. De hecho, además, Platón dice, era más grande que la Asia y Libia juntos, que es África. Claro, es que Platón, cuando empieza a hablar de esto, está hablando de Europa. Hay monumentos megalíticos en toda Europa, incluso en Islandia. Nos podemos ir hasta las Casiterides, islas muy importantes de la antigüedad, pero es que también lo podemos ver en el norte de África, hasta en Egipto hay dólmenes. Entonces, claro, era más grande que la Libia y el Asia. Platón no se estaba inventando nada. Todo esto lo saben los arqueólogos. Lo que pasa es que es muy fácil mirar hacia el otro lado teniendo delante todo lo que tiene. Claro, a mí me hace gracia que la Atlántida existió, pues no estáis viendo los restos megalíticos que hay prácticamente en toda Europa y todo el norte de África hasta Egipto. Algún nombre tenían que darle a esa cultura, ¿verdad? Hemos citado todos esos sitios de espectro, es decir, de cobertura tartésica. Podríamos citar también Córdoba, dentro de ello podríamos citar Extremadura, que tiene a Cancho Roano, que tiene la Cámara del Caos. Pero sin embargo, vosotros os vais a un lugar en el que Sevilla arqueológicamente es muy potente, ¿no? Que es la zona de Valencina de la Concepción, que aquí los sevillanos lo conocemos por el monte de, el dolmen de Montelirio, ¿verdad? Y todo el conjunto dolménico que nos vamos a encontrar allí y lo que está por descubrir. ¿Por qué? ¿Por qué ese sitio? Porque es el yacimiento arqueológico más grande del mundo de época prehistórica. Va por mil hectáreas. De hecho, ahora, haciendo una carretera, se han añadido más hectáreas al yacimiento arqueológico. El que no lo vea es porque no quiere, no porque no lo tenga delante. Es el yacimiento arqueológico más grande del mundo, donde se han encontrado objetos únicos que no se han encontrado en ningún otro lado del mundo, y donde los propios arqueólogos, lo vais a poder ver aquí ahora, salen hablando de la antigüedad, de la importancia. Yo necesito eso, yo necesito pruebas. Pues, si os parece, necesito que me convenzas. Pues los propios arqueólogos te van a convencer, no yo, sino los propios arqueólogos. Pues vamos a ver lo que dicen los arqueólogos sobre esos descubrimientos. Yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán sigue resolviendo incógnitas del pasado prehistórico de la zona del Bajo Guadalquivir. Lo último que se ha encontrado ha sido una necrópolis con 80 posibles tumbas, un hallazgo que convierte a ese enclave en el mayor asentamiento humano de la Edad del Cobre en toda Europa Occidental. Bueno, tenemos ya una suficiente batería de dataciones para el yacimiento. Estamos en lo que nos llamamos el calcolítico, empieza en la época del neolítico final, calcolítico inicial, es decir, que empieza, según las dataciones que tenemos, hacia 3200, 3300 a.C. Sea un poco más antiguo, seguramente con los resultados de esta campaña, pues igual llegamos a un 3600. El poblado de Valencina estaría ocupado, por lo menos hasta de forma continua, hasta 2200 a.C., es decir, durante todo el periodo del Calcolítico. Sí, pero ¿cómo se puede? Sí. Ya, yo puedo hacer la foto ahora mismo. geometría ahora de todo. La cuestión es esa. Esto ya no va a ser igual, va a tener el mismo número de planos. Debería haber habido navegación en esta época, porque lo que sí que tenemos en Malencina, hay una gran serie de materias primas que llegan de bastante lejos, además materias primas de diferentes tipos. No solamente materias primas como puede ser el cobre, por ejemplo, o cierto tipo de piedras o cierto tipo de sílex que sí que tiene un origen peninsular, aunque se llegan de una distancia de hasta 200 kilómetros, pero también sabemos, por ejemplo, de la llegada de marfil de elefante y de huevos de avestruz, de ámbar. Todo eso son elementos que llegan por lo menos desde el norte de África, en el caso de marfil, o por ejemplo el ámbar desde Sicilia, o lo que sabemos en unos análisis. Incluso hay indicios de que llega marfil de elefante asiático, que debería llegar en última instancia desde el Próximo Oriente. Entonces, tiene que haber habido navegación, aunque no tenemos realmente una prueba directa de que hubiera navegación. Pues tuvo que haber navegación forzosamente, porque si, por ejemplo, llegan objetos, por ejemplo, de ámbar, que podría ser siciliano o báltico, o vienen objetos de marfil que vienen de Marruecos, de Argelia, o de por ejemplo, de la zona de Siria, en el contacto con Turquía, la región del Orontes, un río que desemboca en esta zona, había muchos elefantes. Entonces, claro, o por ejemplo, viene marfil de hipopótamo, que probablemente venía de la zona de Egipto, pues entonces solo puede venir por vía marítima, ¿no? No creo que alguien fuera caminando, imaginaros, desde Siria y llega caminando hasta la península ibérica y las cosas que le pasarían en el camino. Escuchando al profesor Schumacher, a uno le queda más claro. Y no porque desconfíe de ti, ni mucho menos, sino porque muchas veces se necesita el abrigo de la ciencia. Y sabe, antes lo comentaba un poco a modo de introducción, que a la historia, tal y como nos la venden, le faltan muchas piezas del puzzle. Y que los historiadores más ortodoxos le cuesta mucho trabajo, y no es una crítica, es una realidad, hacer rectificaciones sobre la propia historia. El profesor comentaba intercambio de mercancía marítima entre el norte de África, de mercaderías tales como pudieran ser marfil de hipopótamo, ámbar, con esta parte, que en este caso es la zona del dolmen de Montelirio. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente del 3600 antes de Cristo. Y párate ahí. 3600 antes de Cristo. Para aquellos que somos un poco obtusos, ya se nos tiene que quitar de la cabeza Tarteso. Obviamente, según la ciencia y los historiadores, Tarteso en esa época todavía no estaba ni siquiera naciendo ni tenía pensado nacer. ¿Cómo se llamaba la cultura que había aquí? Nosotros la hemos llamado la cultura megalítica porque no hay nombre realmente para esta cultura. Pero también dice el profesor de que no hay pruebas directas. Hombre, claro, un barco si estaba hecho de madera después de 6.000 años aproximadamente, prueba directa puede haber poco, pero este profesor, Thomas, no se ha acordado de que en el abrigo de las altas, en Jimena de la Frontera, existen una de las lajas de esos abrigos, unas pinturas de barcos que están datadas aproximadamente de hace 6.000 años. Prueba directa, a lo mejor no, pero es prueba casi casi directa. Son vestigios. Son vestigios que se pueden pesar, medir, tasar, datar, contrastar. Sí, no estamos hablando, no nos vamos a encontrar un barco, obviamente, pero sí nos vamos a encontrar ese vestigio. Por tanto, nos volvemos a ubicar. Buscáis un estrecho, descartáis el estrecho de Gibraltar, las estelas de Melkar, giramos a la derecha, nos encontramos una desembocadura que por aquel entonces era un esbozo del Guadalquivir, realmente era una gran marisma que daba paso a un lago, el lago Ligustino, y allí encontramos dos zonas, dos montes que podríamos identificar como esas estelas de Melgar. Entrando hacia adentro nos encontramos con un nivel del mar un poco más alto, y ten en cuenta que hoy el agua salada llega a los palacios. Totalmente. Sí, no estamos hablando de algo tan descabellado. Y nos quedamos en la zona precisamente de la cornisa del Aljarafe, donde encontramos esa cultura, esos asentamientos. ¿Qué hay allí de interesante, o qué hay allí como para pensar más allá de los dólmenes, que realmente fue un asentamiento cultural lo suficientemente importante como para pensar que fue un núcleo poblacional? ¿Qué no hay allí? O sea, en principio nos encontramos el dolmen de Montelidio, ya hoy día tapado y, bueno, con algunos proyectos futuros extraños de hacer por allí una urbanización de casa. Pero nos encontramos el dolmen de Montelidio, que hay que recordar que es ese lugar de los cámaras, que es uno de los dólmenes que tiene los cámaras, que yo creo que solamente aquí he visto dos, uno es el de Montelirio y otro es el de Gandul, al otro lado en Alcalá de Guadaira, donde ya se encuentran una serie de objetos que están fuera de lugar. Podríamos llamarlo los famosos óboles. No es descabellado. ¿Por qué? Porque se encuentra un objeto, una daga de cristal, de cuarzo, cristal de cuarzo, que además he tenido el detalle de traerme aquí hoy. Con este material es con el que está hecha la hoja de la daga de cristal del dolmen de Montelirio. Está desenterrado precisamente en Valentina de la Concepción. Y nos encontramos una cuchilla que se han hartado literalmente de intentar volver a hacer hoy día con toda la tecnología que tenemos, y ha sido imposible recrearla. Pero es que el puño de esa daga de cristal es de marfil de elefante africano, ricamente tallado además. No se ha encontrado un objeto igual en ninguna parte del mundo. En ninguna. Pero es que se han encontrado tallas de marfil de bellotas, de cerditos. Recordad que Valencina viene de Valle de Encinas en la antigüedad, con lo cual me decía Pepe Ruiz Mata, es que esta gente come jamón. Efectivamente. Posiblemente el jamón es más antiguo de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Y allí se encuentra una serie de ritual, una señora que le llaman la señora de marfil, que tuvo que jugar un papel fundamental en la cultura y sobre todo en Valencina de la Concepción, porque además se aparece enterrada con un vestido de conchas de mar intacto prácticamente, rodeado de hombres en un extraño ritual. Y en la puerta de esa cámara donde se encuentra esa señora hay otro hombre más, en el que los arqueólogos dicen que podría ser un guerrero que estaba custodiando esa puerta. En la otra cámara se encuentra un hombre rodeado de mujeres. Mi pregunta es, ¿qué poder tienes que tener tú para que tanto tú en un ritual como todo tu harén, entre comillas, muera contigo? Tienes que tener un poder brutal en esa zona. Pero es que seguimos avanzando en Valencina y nos encontramos cosas de las que hablaremos después, que Platón describe en Timeo y Critias. ¿Qué les hace falta a los arqueólogos? Pues mira, yo creo que a los arqueólogos hay una cosa fundamental que les hace falta, y es un historiador y un geólogo trabajando en equipo. Porque en ningún otro país se concibe la arqueología solo con arqueólogos. Es un trabajo en equipo. Aquí sí se puede hacer. Y un arqueólogo no tiene ni idea posiblemente de historia. Ni la tiene por qué saber, porque un arqueólogo es como ellos nos decían, ellos mismos nos lo decían. Yo soy un albañil que estoy aquí excavando. Ya está. Yo para datar esto, yo no puedo datar esto. Eso se lo tengo que llevar a otro que lo date. Claro. ahí tenemos un problema realmente, porque no hay nadie al lado del arqueólogo que pueda decirle, oye, es que creo que este fragmento, lo que estamos encontrando aquí, es muy parecido a lo que este hombre está diciendo aquí, lo que estos textos están diciendo aquí y demás. Entonces ahí hay un problema. Valencina de la Concepción tiene un poblado, solamente poblado, donde la gente vivía en cabañas, que son 252 hectáreas. Una ciudad romana grande eran 15. Para que se hagan una idea, una hectárea, un campo de fútbol. Totalmente. 250 campos de fútbol, pero hablamos del poblado. Vamos a hablar de la necrópolis, de la zona industrial. 1000 hectáreas, 1000 campos de fútbol, una ciudad prehistórica. Si ahora hacemos una cuenta matemática nosotros, que además ellos nos lo dijeron, los arqueólogos, en una hectárea vive o podrían vivir 100 personas. ¿Cuántas personas vivían en Valencina de la Concepción? Estamos hablando de una gran urbe. Y luego también tenemos que darnos cuenta de la intensidad y de la densidad poblacional por los propios dólmenes que nos encontramos allí, por el ajuar funerario encontrado. Y muy importante, antes lo has dejado caer, pero hay que reincidir sobre ello. Nos hemos alejado ya mucho de la datación de Tarteso, que queda más cercana en el tiempo. Nos tenemos que alejar más, 2200 a.C. y luego el trabajo en cuarzo, que no es sencillo, el ajuar, una estructura posiblemente jerárquica dentro de esa ciudad, que tenía un cacique, un jefe, un rey, una monarquía, vamos a llamarla como queramos. Pero claro, siguen cavando, siguen sacando vestigios, porque nuestra universidad, la universidad en sí, ante descubrimiento de esas características, sigue encasillando toda aquella zona en una determinada datación. Mira, yo hay algo que siempre he dicho. Estaba hablando antes, los arqueólogos hablaban del 3600 es la época en la que ellos han datado más antigua a Valencina de la Concepción. 3600 a.C. Estamos hablando de hace 5600 años. Pero para tú datar una cosa tienes que tener un resto orgánico, un trozo de pollo que estaban comiendo y se ha quedado allí. Tú datas ese trozo de pollo y te da la datación, pero claro, cuando tú te estás comiendo el trozo de pollo que se cae, tú estás viviendo allí ya, ¿no? No empieza tu ciudad ahí. Entonces, ¿de qué antigüedad estamos hablando? Porque hemos hablado antes fuera de Göbekli Tepe, 12.000 años. El templo megalítico, porque es un templo megalítico, más antiguo del mundo. Si Göbekli Tepe tiene 12.000 años, Valencina tiene 12.000 años. Lo suelto es, si nos han dicho la verdad de Göbekli Tepe, si nos han dicho una mentira, pues Göbekli Tepe sería 6.000 años aproximadamente y Valencina sería 6.000 años. Lo ha dicho él. Parte del marfil viene de Turquía. ¿Qué relación había entre Göbekli Tepe y Valencina de la Concepción? ¿Por qué se han encontrado tallas en Göbekli Tepe que en Valencina de la Concepción también se han encontrado? Ahí es como la pregunta, ¿por qué hay pirámides en Egipto y hay pirámides en México? Pues más o menos estamos ante lo mismo. Lo que sí se demuestra es que había una relación de tipo cultural, de tipo comercial, que no es extraño en pueblo histórico. Es más, digo una cosa, en Turquía, en Göbekli Tepe, hay una leyenda que se cuenta y habla de los famosos Abkayu. Los famosos Abkayu eran 7 hombres barbados que acuden en barco después de una catástrofe natural desde el otro lado del océano a impartir sabiduría a la gente que vivía allí. Y aquí nos encontramos que eso es común en muchas culturas, porque cuando se descifran determinados códices de toda la zona de Mesoamérica, se habla de los hombres barbados que llegan precisamente a la zona del Yucatán y reciben el nombre de Viracocha, y que venían de una tierra que llamaban Aztlán, con Z. Si hablamos de Platón, volviendo y entroncando con esa gran catástrofe de la que tú hablabas, Platón dice que la Atlántida desaparece prácticamente de la noche al día, en horas. Antes lo hablábamos, no es extraño. La erupción, por ejemplo, en Santorini acabó con la isla prácticamente cuando revienta la caldera del volcán, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Y si tenemos restos de ese evento aquí en Andalucía, en la zona de Sevilla, en la zona de Huelva, en la zona de Cádiz, ¿cómo para poder equipararlo y explicar esa destrucción de la Atlántida? Pues fíjense en una cosa. Ahora, se han quedado con el dato de que dice que pasa algo repentino en Palestina de la Concepción en el año 2200 a.C. No lo digo yo, lo dicen los arqueólogos, que son los que están en Palestina. Yo le voy a pedir al técnico si me puede poner una fotografía de la ría de Huelva del profesor Juan Antonio Morales, para que lo podáis ver. Yo voy a levantar un poco de aquí. Esos son los restos que deja un tsunami en la propia ría de Huelva, o donde sea, da igual. El tsunami suele dejar una línea, en este caso son conchas de mar, pero una línea perfecta. Esto sería un evento de gran potencia, lo que llaman los arqueólogos un evento de gran potencia, que deja ese rastro, esa capa, cuando el tsunami baja ya del agua y se queda a ras de tierra esa parte. Yo voy a enseñar ahora dos fotografías en Valencina de la Concesión. Y no estamos hablando de conchas de mar, porque en Valencina de la Concesión había conchas de mar, pero estamos hablando de otra cosa. Mirad lo que hay en uno de los fosos en Valencina de la Concesión. Eso es lo que nadie nos cuenta. Lo que nadie cuenta. Y eso estábamos nosotros allí presentes. Esto es un fotograma sacado de un vídeo que no nos dejaron publicar. ¿Por qué? No lo sabemos todavía. Son conchas. Son caracoles. Caracoles. De los que nos comemos. Pero si nos fijamos en las propias líneas, eso corresponde a un evento que ha habido de inundaciones en ese lugar. Debajo de ese lugar hay manantiales. ¿Qué decía Platón que existía en la Atlántida? Fuentes de agua. Fuentes de agua. Pues precisamente nos encontramos hoy día bajo el suelo de Valencina, no solo de Valencina, del Aljarafe, nos encontramos un manantial. Pozagoro, fuente Pozagoro hoy día, manantial, por ejemplo, hay muchos. Os digo uno que está en Valencina, precisamente en el conocido como Camino del Agua. Y está justo al lado de donde está este yacimiento. Esto lo tenemos en la zona del Cerro de la Cabeza. Esa zanja que veis vosotros ahí, y esa arqueóloga que está desenterrando una cosa que vamos a poder ver después, corresponde a uno de los fosos. De los 7 fosos que tiene Valencina, ¿cuántos fosos decía Platón que tenía la Atlántida? 7 caminos. Vaya, las casualidades de la historia, ¿no? Que ha querido que todo sea igual a lo que decía Platón. Platón, como he dicho antes, no era un historiador. Platón no ha estado en Valencina de la Concesión, Platón no ha estado en Sevilla, Platón no ha estado aquí en esta zona. Pero sabían lo que sus antepasados, como Solón, como Plutarco, como los sacerdotes del templo de Sais, le habían dicho y habían dejado escrito. Los únicos que mantuvieron siempre los escritos históricos sobre todas las culturas fueron los egipcios, que después todos esos documentos terminaron, obviamente, pues destruidos en la famosa biblioteca de Alejandría, que se quemó todo. Sirvió para calentar baños árabes. Efectivamente. Entonces, pues ahí tenemos la prueba de que en Valencina de la Concepción hubo inundaciones. Y además Platón nunca dice que la Atlántida fue destruida por un tsunami. Nunca dijo eso. Eso es otra de las leyendas urbanas que se cuentan. Platón dice que tras temblores de tierra, en Barencina hay restos de temblores de tierra. Tampoco lo digo yo, lo dice el señor Manolo Vargas, que es el director del Museo de Barencina. Se han encontrado estructuras derruidas debido a una catástrofe de terremoto. Tras temblores de tierra hubo un tsunami, y ese tsunami hizo que la Atlántida, o esa capital, se inundara. Claro, yo le preguntaba a Juan Antonio Morales, geólogo, presidente de la Asociación Geológica Española, casi nada. Le preguntaba, bueno, si hay manantiales debajo, si hay un tsunami que entra a Sevilla por ese llamado Lago Ligustino, el nivel del manantial debería de subir. Y me dijo, efectivamente. Y esas son las pruebas de la inundación que hubo en Valencia de la Concepción. ¿Alguien ha sacado algún estudio diciendo esto? No. No interesa, ni siquiera una mísera fotografía. Esto es muy importante, porque después tú les hablas a los científicos, no a todos, pero le hablas a la gran mayoría de científicos sobre la Atlántida y te dicen, eso son fantasías. Hoy vais a descubrir que la fantasía no es tal, sino que hay realidades y que están grabadas gracias a nosotros, que estuvimos allí con ellos. Y otra de las cosas que se encuentra en Valencina, que es única, que tengo un vídeo aquí también preparado. Hablando de vídeos, hablando de descubrimiento, también sorprende el hallazgo de una piedra de molino, una gran piedra de molino, en comparación evidentemente con la época, que llama la atención porque encaja también con toda esta serie de hallazgos que podríamos calificar de imposible y que sin embargo ahí está el vestigio. Tampoco ha dicho nadie nada de una piedra de molino, ¿no? Pero no, es una piedra, no es una piedra de molino cualquiera. Es la piedra de molino más grande encontrada. 40 kilos. La grabamos, por si servía de algo en el documental. No nos dejaron tampoco emitirla en televisión, no teníamos los derechos para emitirlo en televisión, con lo cual, claro, nosotros estábamos como diciendo, bueno, nos dejaréis sacar algo, ¿no? Porque tenemos pruebas aquí que no nos dejáis sacar. Obviamente siempre es bueno, por eso estamos aquí hoy, siempre es bueno reservarse algo, porque pasa este tipo de días en los cuales en exclusiva sacamos fragmentos que no salieron en el documental en ningún momento, pero que llevábamos razón en todo lo que decíamos. Y es una piedra de molino interesante. ¿La vemos? ¿La vamos a ver? Vamos a verla. Había una industria lítica, hemos visto en imágenes una gran zanja en la que están trabajando, que te indica un poco la magnitud del sitio del que estamos hoy precisamente analizando como uno de esos vestigios, no ya de la Atlántida, sino de una gran cultura que tuvo su foco, su capital, su centro, precisamente en Andalucía, en Sevilla. Yo ahí, con todo el equipo, Cristina, que está aquí también, lo puede decir, que estaba con nosotros en ese rodaje, pensábamos que era de todo menos una piedra de molino. O sea, hasta los arqueólogos, ¿eh? Nosotros pensábamos que era quizás algo que habían tapado y que al levantar esa piedra podríamos encontrar algo mucho más abajo que estuviera escondido, un tipo de ajuar, algo. Pero la sorpresa fue cuando levantaron esa piedra, entre yo no sé cuántos habíamos allí, era una piedra de molino, y además la piedra de molino más grande que se ha encontrado hasta ahora. ¿Casualidad que estaba en Palestina también? Bueno, a lo mejor dentro de poco tiempo podemos decir que se encuentra una similar en cualquier otro sitio, pero a día de hoy no. Entonces estamos ante una, para mí, ante una capital, un centro neurálgico de algo que fue muy grande, de una cultura que fue enorme y que se desarrolló en toda Europa. Obviamente, para alimentar a esa población hacía falta molino, hacía falta campos de trigo, hacía falta mano de obra. No estamos hablando de aldeas pequeñas o pequeñas casas separadas las unas de las otras, sino que realmente estamos hablando de una ciudad como tal, no como nos la podemos imaginar hoy día, evidentemente. Pero bueno, sí es cierto que hemos evolucionado a lo largo del tiempo y aquello era lo que había en la época. Hablabas antes del tsunami, antes lo comentábamos, no hace demasiado tiempo Sevilla abre una cripta en el patio de Bandera y allí hay restos de un vestigio también en el estrato geológico, en el cual se muestra un tsunami del Guadalquivir, o de lo que hubiera, precisamente allá por el año 300... Es decir, que no era tan anormal esto que estamos hablando hoy. Yo creo que ese tsunami que aparece en el patio de Bandera es después de Cristo, no antes. Creo que es en época romana, ya cuando aparece, y es en el 300 o 400 aproximadamente después de Cristo, que estamos hablando que si entra un tsunami a esa zona, bueno, incluso si fuera en el 300 antes de Cristo o en el 500, si entra un tsunami en esa zona, aquí, en esa fecha, ya no existía tal lago Limustino como veníamos hablando, como océano Atlántico, ya que yo era prácticamente río Guadalquivir. Posiblemente a lo mejor podría haber alguna crecida, alguna marisma que se encharcaba, pero no es lo que, no es el océano Atlántico entrando a Sevilla. Claro, si llega aquí el tsunami, hay una pregunta que yo me hago, porque vemos en Chipiona carteles de tsunami hoy día, en la actualidad, obviamente, pero es que creo recordar que hace algunos años, y tú lo vas a saber seguro mejor que yo, que estás en actualidad, en noticias y demás, que aquí en Sevilla se hizo un simulacro de tsunami. Y en Chipiona se hace todos los años. Sí, señor. Y no llega, el mar está en Chipiona. Teniendo en cuenta que lo que pasa por Sevilla, lo que tenemos que separa Triana de Sevilla es la Dársena. Exactamente. El Guadalquivir es el que va por Cama. Es decir, es diferente. Pero ¿qué pasaría si hubiera un tsunami hoy día, en la actualidad? ¿Lo notaríamos aquí en Sevilla? Esa claro, es la pregunta. Yo claro, que sí. Claro que lo notaríamos. Claro que lo notaríamos. Pues fijaros en la antigüedad, que además nos decían una fecha exacta, 2200 antes de Cristo, Valencina, no sé qué pasa, no sabían qué pasaba en Valencina, que desaparece todo. Se queda Valencina vacía. Ese gran cataclismo que de la noche al día. ¿Por qué se va la gente de Valencina cuando Valencina era un centro neurálgico realmente de todo, donde estaba el comercio, que tenía tres puertos? Además, Platón habla perfectamente de puertos, y Valencina es que los tenía. Y a mí me decían que no existía la navegación en aquella época. Cuando yo iba a preguntar para producir este documental, a mí me mintieron, obviamente. Yo sabía que sí había navegación, obviamente, pero los intentos de ellos en todo momento era no te sobrepases. De hecho, Cristina está presente, que es la directora del documental, que recibimos un email. No voy a decir el nombre de la persona, lo podría decir tranquilamente, pero no lo voy a decir, amenazándonos de que si sacábamos cosas en el documental, cuanto menos íbamos a tener problemas. No voy a decir el nombre de quién, está actualmente activo, y lo podría decir perfectamente, pero me lo voy a ahorrar. Pero eso es así. Es así. Entonces, ¿qué queréis ocultarnos realmente? Mira, hay una investigación que hicimos nosotros sobre Istar, las diosas antiguas. yo no por nada, yo no tengo ni a favor ni en contra nada en la religión. A mí me da igual, soy neutral en todos los aspectos, ¿no? Todos sabemos que la mujer en época antigua era muy venerada. De ahí vienen las vírgenes actuales que tenemos hoy día. No viene precisamente del año 1 después de Cristo. No. Esas vírgenes son más antiguas. Ya se veneraba la mujer en la antigüedad. Y hoy, esta mañana, lo hablaba con los chicos de los técnicos de sonido y demás de aquí, y Andrés, que estaba con nosotros esta mañana, y decía, a ver, está Ishtar, en la puerta de Ishtar, como la conocemos, que es una obra, una talla, donde se encuentra una mujer alada, con unos pies de paloma, y dos leones a sus pies también, y a los lados dos búhos. Ishtar es estrella. La traducción española es estrella. Bien, nadie se ha fijado en lo que hemos mantenido a lo largo del tiempo con las figuras a las cuales veneramos. He dicho yo que tiene pies de paloma. ¿Cómo se le llama a la Virgen del Rocío? Blanca Paloma. Ahí tenemos una cosa importante. Pero no solamente eso, sino que vamos mucho más allá. Hay dos leones bajo sus pies. ¿Qué hay en la bandera de Andalucía hoy día debajo de los pies de Hércules? Dos leones. Hemos dicho que Ishtar es estrella y hemos dicho que tiene dos búhos a su lado. ¿Cuál es el ídolo de Valencina de la Concesión? El búho. Vaya. ¿Y cuál es la patrona de Valencina? La Virgen de la Estrella. Cuatro casualidades en una misma talla. Hablaba Jesús Callejo, con el cual tenemos mucha amistad, que muchos escudos de localidades de España se hacen referencia a un pasado que está escondido de forma críptica en esos mismos escudos. Carmona, el escudo de Carmona, la estrella de ocho puntas de Tarteso, que aparece también en Valencina de la Concepción. Has hablado... El lucero de Europa. El lucero. Has hablado antes de animales. Has hablado de... búhos. Has hablado de la paloma. Había un animal en toda esta época que tiene mucha relación con Hércules, que eran los suros. Mucha relación. Que eran... No eran toros, sino que eran toros de gran tamaño. Sí, estamos hablando del doble de un animal de lidia tal y como lo concebimos en la actualidad, los famosos uros. Andalucía era tierra por aquel entonces, en época fenicia, en la cual se comerciaba con la piel de toro. Uno de los trabajos de Hércules fue precisamente el luchar contra los toros, ¿verdad? Pero eso cuenta la tradición, que viene de más atrás. Muchas veces las culturas beben, se inspiran de textos que son más antiguos o de una tradición oral que viene de atrás. Hay vestigios de esos suros que se puedan relacionar con todo esto que hablaba Platón. Mira, Platón cuenta en Timeo y Critias que los reyes de la Atlántida se reunían cada 5 años con los reyes de las diferentes confederaciones y hacían un ritual. Ellos ataban a un toro, Platón no le dice uno, dice toro, a una columna. Después lo soltaban, corrían tras él dándole con palos y después le cortaban la cabeza para beber su sangre en una copa de oro. Pues si os parece, le pedimos al técnico que muestre otro de los vídeos que fueron en primer momento negado y que ahora pues lo tenemos aquí en exclusiva. Mira, que tiene al lado es una máscara. Pero aquí hay un ¿vale? Sí. ¿Qué viene? ¿De ahí hasta aquí? Yo quiero que sea... Deja aquí. Deja aquí, ahí va. O sea, llena de... El vídeo pues el caracol. Yo hicieron una fosa y un otro. Y luego hay encima aquí una deposición que no sabemos si es estacional. Pero me llama la atención entre los caracoles. Sí, sí. ¿Están en contexto? Son capas, no son capas. ¿Como un conchero? Sí, un conchero. En el RGB hicieron deposiciones estacionales. hay acumulaciones naturales de estos caracoles en distintos años, ¿sabes? Un año se forma la capa con los caracoles y el año siguiente pues se produce una deposición, no sé, natural o artificial, ¿sabes? Una de las primeras que aparece es el árbol de América, que se ve una superposición en cada uno. Me ha llamado la atención, porque muchas veces no se ha producido cosas naturales de que se hayan metido, se hayan muerto ahí o no. Lo que pasa es que lamentablemente nos apareció un pinto, podría haber salido un buen lugar. Porque es aquí como se ve también. Sí, sí, nada. Es que a la parte baja, pero José de la Manera tiene una forma aquí como de causar. Lo que pasa es que esto es una. Bueno, eso lo hemos ido viendo con esa parte baja. Que realmente es una continua superposición de fosas que cortan una fosa o una corta a otra. ¿Qué parte? Pues eso es lo que yo tengo que averiguar. Es lo que yo tengo que averiguar. Yo que tengo una superposición de huesos y al no poder quitar ahora mismo todo esto, me confunde el cráneo con otro hueso que no vea ahora. O sea, igual que ves que el cráneo está, o sea, el cuerpo está aplastado, cuando no está aplastado. O sea, lo que necesito ahora diferenciar es lo que es cráneo y lo que no es. Y cuando diferencie eso, sabré qué hueso es. Pero ahora mismo está tan aplastado que no me dice qué es, ¿sabes? Que es hueso, es hueso, pero no. No sé ni nada de eso, ¿sabes? Pero es que un día es posible. Me puedo hacer una idea, pero no. Pero no. Con la séptima puntita, la derecha, si os fijáis, tiene partida la punta, que es interesante porque ha podido impactar en algún objeto. Y nosotros la llamamos de base cóncava porque tiene, digamos, aquí dos pequeñas puntitas y aquí la base tiene una forma fina. Luego, si os fijáis, una de las cosas interesantes es lo finita, que cuanto más fina facilita la penetración. ¿Qué? Y evidentemente pues, es más eficaz. Pero y después frente a la tablú. Sí, sí. Por eso, tablú por cara. Tiene se ve perfectamente la densidad de. Todavía no está limpia del todo, pero se ve la donde está mucho más fina y donde está mucho más gruesa. ¡Bingo! También me será. Voy a dejar aquí el este. Es solo la cabeza. ¿El qué? Solo la cabeza, se ve. Solo se ven los cuernos. ¿Ni tiene esta boca abajo? Vale, no es el. We have, from what I can see, we have two things. Yeah, I'm giving instructions here. On the right of the brain, one shall the structure above. Yeah. It shall disappear. Yeah. This brain starts the killing of the airplane. Esa cerámica es lo que te marca la bolsada. Cuando estaba haciendo perfil todo, se nota que el cambio es mucho más plastic and more plastic and much more mesh and less and less cerámica. Creo que esa cabeza de ese toro ha quedado perfectamente definida. En todo, además, hemos visto casi todo el proceso, ¿no? Desde que lo descubren hasta que quedan las astas del toro y la cabeza, es decir, encaja con el relato. Fíjate, tenemos a Platón, volviendo a hacer un poco de resumen, tenemos a Platón, que hace la descripción, se encuentra un lugar que encaja perfectamente con lo que él nos habla, que en esa extensión que llega hasta Saltera hay siete niveles diferentes, como Platón nombra de la Atlántida, que hay restos de un gran cataclismo por los estratos geológicos que habéis podido grabar, que era tierra de toros, lo sigue siendo. Y con todo esto, Jesús, ¿qué es lo que falta para que se reconozca ese sitio, ese punto, ese yacimiento como lo que es, como ese gran enclave que estuvo aquí en Sevilla, aunque por aquel entonces no había provincialismo ni había nacionalidades, pero qué le falta? Yo creo que lo que falta son arqueólogos valientes que rompan el paradigma de la historia. Lo hemos demostrado, ellos lo saben, nosotros no hemos grabado algo que no estuviera ahí, eso está ahí. Hace falta gente valiente que rompa el paradigma. ¿Qué pasó con Troya? Troya era una invención, era una fantasía también, hasta que llegó un alemán, Schliemann, y dijo, Troya es una realidad. Y todos los científicos le decían, Troya es una mentira, porque esto es un poema de Homero y esto es una invención, hasta que se termina descubriendo Troya. ¿Qué problema hay con la Atlántida? ¿Qué paradigma rompe la Atlántida? Pues para mí uno muy claro, y yo creo que hasta el día de hoy lo sigo manteniendo. Después de esto, Jesús, que yo sé que Cristina, el equipo, tú, habéis estado también sometidos a mucha presión con el documental, ¿qué es lo más duro, qué es lo más difícil que ha tenido, ya no el documental en sí, sino la grabación en sí? Bueno, la grabación, lo más duro de esta grabación... ¿Había muchas puertas cerradas? Todas las puertas cerradas. O sea, tú le dices a alguien, le decías a alguien que estaba grabando un documental sobre la Atlántida y eras el loco de... Bueno, que ibas allá a preguntar sobre algo que no existía y que nadie tiene ni 1% ni siquiera de interés en esto. Si esto se hubiera descubierto en Egipto, sería boom mundial internacional. Pero como se ha descubierto en España, y más concretamente en Andalucía, ¿qué van a tener esta gente, no? Incluso he llegado, pues fíjate que aquí en Andalucía se nos tacha de vagos y de flojos y todo el tema este, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Pero es que a nuestros antepasados lo tachaban de lo mismo, ¿eh? Esta gente son indígenas. Y hasta que los fenicios no llegan aquí, esta gente no se culturiza. Nos dijeron que el vino lo introdujeron los fenicios aquí. Mentira, vino había en el Dolmen de Meca. Se ha encontrado, se ha demostrado. Y la gran pregunta, ¿quiénes eran los fenicios? Para mí... Yo venía de Tiro. Claro, pero aquí tenemos una cosa. Para mí los fenicios eran los que se fueron de aquí cuando ese tsunami en el 2200 antes de Cristo, que antes decíamos, han dicho que Valencina desaparece en el 2200 antes de Cristo. Bien, pues en el 2200 antes de Cristo, Juan Antonio Morales data un tsunami que es el tsunami más grande de toda la historia, una ola de casi 20 metros que arrasa prácticamente con todo. Otra casualidad más se suma aquí a este... Claro, somos muy incómodos. Yo entiendo que somos muy incómodos para la ciencia. Lo entiendo. Pero es que tenemos que ser incómodos para la ciencia. Es que no todo vale. Porque, entre otras cosas, en este documental la conclusión que he sacado es que no se nos ha contado prácticamente nada de verdad en nuestra historia. ¿Habría que reescribir la historia, Jesús? Sí. Sí, sin duda. Sin duda. Por lo menos la historia antigua. Una parte de la historia antigua. Todo. Nuestros antepasados no eran indígenas que estaban aquí mirando a la luna a ver si se posaba aquí algo, a ver si venían los de fuera para traerle cosas. Nuestros antepasados ya aquí fabricaban cosas. No nos hizo falta en ningún momento que nadie viniera de fuera a traernos el vino, que eso se hizo de los fenicios. Pero es que los fenicios ya vivieron aquí en esa época. Por eso sabían hacer vino. Es que los fenicios no trajeron nada aquí. Después de todo, después de la investigación, después del documental, después de esas piezas que nos han dejado sacar en el mismo, no sé si por veto, no sé si porque un documental por tiene miedo. Una extensión y no puedes meterle más. Por miedo. Miedo de los arqueólogos. ¿Cuál es la conclusión final que le sacas a todo esto? Que nos han mentido en nuestra historia. Totalmente. Y que la Atlántida que menciona Platón, no la Atlántida en sí, existió. Platón se inspira en una realidad para contar algo que él creyó en ese momento que tenía que seguir el legado de su bisabuelo, de su abuelo y de todos los antepasados que habían escrito sobre esta cultura, entre otras cosas porque fue una de las culturas más importantes que existió en el mundo. ¿Te parece que, yo que ya te he preguntado mucho, sean ellos los que te pregunten ahora? Vamos a ver. ¿Tenéis alguna pregunta? Que sea fácil. Tampoco me la compliqué. Por allí creo que había... No sé. Levantarme la mano, quien tenga alguna pregunta, pues allí tenemos a una chica que me voy a acercar. Pauti está haciendo, buenas tardes, me está haciendo de azafata hoy. Para mí, muchísimas gracias, no haga igual que lo que ha hecho. Enhorabuena. A mí me gustaría saber si tú tuvieras recursos ilimitados en lo económico y no encontraras negativas o no encontrar a alguien que se opusiera a algo antes del conocimiento científico, ¿dónde y cómo excavarías? Me la has puesto muy fácil. Gracias. me la has puesto muy fácil. El Cerro de Santa Brígida. Ese es el que esconde verdaderamente la historia, los secretos de la historia, durante esa prehistoria precisamente que tenemos aquí. El Cerro de Santa Brígida, sin duda. Creo que ahí podemos incluso con más detalle saber la antigüedad que tienen nuestros antepasados en toda esa zona de la Jarafe. ¿Qué hay debajo del Cerro de Santa Brígida? Déjalo para el siguiente documental. ¿Has hecho? No, sí, no tengo ningún problema. Yo te voy a decir lo que yo creo que hay. Göbekli Tepe, el templo más antiguo megalítico del mundo, pues algo muy parecido al ritual dolménico con un enterramiento de una mujer. El Cerro de Santa Brígida no se llama Santa Brígida por una casualidad. Recordemos que Istar era estrella y Brígid, si lo tenemos que traducir, es la que más brilla. ¿Qué brilla más en el cielo? Ahí tenemos el gran secreto de la historia de Sevilla y del mundo. Ya sabes por qué excavaría ahí abajo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Ahí. Si la llegas a saber, no bajo. Cállate en medio. Se me ha venido a la cabeza y por eso. Hablando del cuchillo de la vaga que hemos estado, vamos, que has estado comentando, precisamente nosotros estuvimos el sábado en el Dolmen de la Pastora y en el Museo de Valencina, y la historiadora que está allí, no sé si arqueóloga o historiadora, nos niega con rotundidad, y usted ha dicho que la empuñadura es de elefante africano, y ella nos niega totalmente esto y nos dice no, asiático. Asiáticos han encontrado otro tipo de marfiles, pero la daga, la duda que tenía, la daga de cristal, la empuñadura es de cristal, cuchilla de cristal de cuarzo de allí de Valencia, y la empuñadura es de marfil de elefante africano. De hecho, eso viene en un estudio que hace la Universidad de Sevilla con el profesor Leonardo García San Juan en ese lugar. Se distingue además por el color del marfil. Exacto. Es muy identificable, y por las mellas que tiene. Sí, ¿no? Pues bueno, yo si es asiático, todavía mejor. No lo pone mejor, claro, todavía. Yo se lo voy a poner todavía más fácil. ¿Sabría diferenciar entre la dentadura de un fumador y un no fumador? Pues es lo mismo. Con los colmillos de marfil de un elefante africano a un elefante asiático. Se nota coloración, textura, capa, es muy gráfico. Sí, Pero de todas maneras hay marfil de elefante africano y hay marfil de elefante asiático. Eso no cabe duda. De hecho, en Asia la mayor concentración de dólmenes realmente están en Asia, en Corea. Casualmente, la cultura megalítica hasta en Asia, en Corea, llegó a estar. ¿Hay más preguntas? Bueno, yo creo dos cositas importantes para mí pensar. Una, con la iglesia hemos topado que va a ser muy difícil de que vayamos a reescribir la historia aparte de los creyentes, porque lo tenemos muy arraigado. Y por otra parte, ¿cómo te diría? ¿Cuándo vamos a reescribir? ¿Cuándo nuestros, cómo te diría, arqueólogos antiguos que tenemos, por decirlo de alguna manera, o encargados generales de directores de museos, dirán, pucha, que esto ya han aparecido cosas nuevas y habrá que reescribir lo que hay? ¿Cuándo se dará ese paso atrás? ¿O siempre estaremos estancados en esto? ¿Habéis visto las pruebas que se muestran en el documental y las pruebas que hemos mostrado aquí hoy? ¿Habéis visto? ¿Qué os sugiere? Que hay un paralelismo entre lo que Platón cuenta y lo que se ha encontrado aquí. Pues si de hecho lo ve un científico, te dice que sigue siendo una mentira. Con lo cual la historia no se va a reescribir nunca. Es muy difícil. Es muy difícil que un postulado histórico asentado se pueda reescribir, por lo que implica. No es una implicación de cambiar solamente un libro de texto, es cambiar un planteamiento cultural. Entonces es muy complicado. Por eso normalmente, aunque hemos evolucionado en otras muchas cosas, vamos aceptando poco a poco verdades tan tácitas, por ejemplo, como que el Nilo llegaba a la orilla de las pirámides. ¿Y cuánto ha tardado en saberse eso? ¿Y desde cuándo se sabía? ¿Y por qué no lo han hecho antes? Pues porque estamos que la historia es muy ortodoxa y los planteamientos históricos son todavía más ortodoxos. Cuando te quejas con respecto a un tema de hecho, normalmente, como bien ha comentado Jesús, eres el que va contracorriente, eres la anarquía a nivel cultural. Sin embargo, es todo lo contrario. La mente científica es la que está abierta siempre, no es la que está cerrada. Y en ese estado es como se encuentra actualmente la historia. Es muy complicado, muy difícil. No es tan sencillo. ¿Hay alguna pregunta más? Dice al inicio del vídeo que hemos visto, al principio, que teníais imágenes del ejército que atravesan el suelo y es capaz de ver estructuras. El mar. Sí. El mar. Con un sonar, un submarino, el ejército siempre van haciendo rastreos. Entonces, en el momento que Michael Goleman dijo que ahí se encontraban estructuras debajo de Chipiona, hubo un militar del cuartel de San Fernando que se pone en contacto con nosotros y nos dijo: es mentira, aquí tiene fotografías en las que demostramos que no hay absolutamente nada. De hecho, partes de esas fotografías aparecen en el trailer que habéis visto al principio. Unos mapeados de colores. Vale, entonces no tenéis acceso a ese tipo de fotografías que se han visto en otros lugares del mundo que atraviesan, por ejemplo, la selva amazónica y se ven estructuras. No tenéis. Tecnología libre. Nosotros hemos tenido acceso a tecnología libre. Lo que pasa es que en Valentina de la Concepción no hace falta porque ya una prospección geomagnética por parte de los arqueólogos nos la han dado. Hecho, entonces nosotros hemos estado con los arqueólogos mientras se ha hecho esa prospección geomagnética, que es más importante todavía que la LIDA, porque la LIDA no es capaz de ver lo que hay debajo del suelo. La LIDA sobre todo se utiliza para encontrar parámetros geométricos en una selva. ¿Con qué significado? Precisamente encontrar estructuras antiguas que pueden dar origen, puede dar pie a encontrar las viejas ciudades de las que hablan muchos manuscritos y muchos códices. Nosotros hemos tenido todavía acceso a algo más importante, que es geomagnética, que es lo que está debajo de la Tierra que no se puede ver. Y ahí en el documental plasmaron perfectamente los diferentes mapeos de esas estructuras circulares que hay bajo de Valentina de la Concepción. Ya hemos dicho que llega hasta Saltera, que estamos hablando de... Que está bastante. Tienes que calcular la distancia. A ver si son 7 kilómetros de ya vamos. Pues ya corre un lindo, veo que me marca el reloj. ¿Alguna pregunta más? Quería comentas, Pepe, cuando has dicho el cerro de Santa Brígida, ¿hay algún tipo de estudio con georradar que hayas hecho? Por eso afirmabas que sí que hay algo. Sí, sí. En los años 90 se hace un georradar, porque si veis ahora el cerro se está viniendo abajo. Si veis la parte de Camas, donde pasa la carretera, que va hacia el Mercadona, que tenemos allí en la parte baja, han puesto unas piedras. Allí se hizo un estudio en los años 90, y esto lo hizo Michael precisamente, porque se estaba desplazando, se estaba cayendo el cerro. Entonces tuvieron que hacer a ver si había algo debajo o no, puesto que aquel parque antes se llamaba Parque Tumular de Camas. Tumular, de túmulo. De túmulo, qué casualidad. Entonces, cuando se hacen esos estudios, se ven esas estructuras debajo del cerro de Santa Brígida. ¿Alguna pregunta? El cerro de Santa Brígida, a los que veáis aquel lugar, comparadlo cuando se descubrió la pirámide de Teotihuacán. Es exactamente igual. El mismo cerro artificial y debajo había una pirámide. Aquí no que haya una pirámide. Yo muchas veces he hecho vídeos en el que he puesto entre paréntesis la pirámide de Sevilla, pero por la forma geométrica que tiene. Si vemos fotos de aquella época, la pirámide era una montaña. Exacto. Cubierta de árboles, de verdina, que tú no hubieras sospechado en tu vida que allí había una pirámide hasta que empezaron a limpiarla. Y como esas muchas otras, como Tikal, por ejemplo, también ocurrió lo mismo, ¿no? Hay fotografías por Google en blanco y negro que hay una comparativa bastante interesante. Y al final acabó saliendo aquello. Lo que tenemos que ver es el tiempo que ha pasado, que nuevamente me reitero, no son dos siglos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Estamos hablando de milenios, estamos hablando de cataclismo. Cuando un tsunami, lo tenéis en Valencia con la Dana, arrastra, lleva lodo, lleva de todo y todo queda cubierto. Muchas veces es la mejor forma de conservar algo, pero también luego lo tienes que descubrir. Y la mejor forma de ocultar algo es ponértela adelante. El cerro de Santa Brígida es una estrategia, yo le daría un premio al que ha hecho el mirador arriba, porque cuando uno sube arriba, ¿qué vistas son las que tenéis? Una vista preciosa, no gran garaje. Pues ese cerro esconde debajo, yo creo que el gran secreto histórico que tiene esa zona de las Aljarafes, y que, por consiguiente, creo que Europa y el mundo también lo tienen. ¿Alguna pregunta más? Jesús, compañero, dígamelo. Agradecido porque hoy nos hayas ilustrado con este trabajo magnífico. Agradecido porque tanto tu equipo, Cristina, los cabreras, los productores. Cristina, que es la directora del documental, por favor, un aplauso para Cristina. Porque de alguna forma, bueno, es difícil, es muy difícil poder mover los parámetros históricos que tenemos, pero si uno no se mueve es cuando no lo mueve. Si uno no empieza a cambiar algo, todo va a seguir igual. Y cuando se ve un documental de estas características, te lo podrás creer o no, pero las pruebas están ahí. Esto no es fe, no hay que creer de forma dogmática. Lo tienes ahí, hemos escuchado arqueólogos, hemos escuchado historiadores, hemos visto pruebas, hemos visto restos. ¿Qué más se necesita? Quizás ese cambio, ¿no? Ese cambio de mentalidad, Cristina. Yo creo, me uno al equipo, yo creo que con esta investigación hemos despertado mucho más la curiosidad de la gente, que hasta el momento se creían absolutamente todo lo que está en los libros, lo que cuentan y lo que quieren que nos crean. Entonces, yo con esta investigación, después de 5 años, estoy bastante contenta, porque diariamente nos escriben un montón de personas para enseñarnos lo que ellos llaman piedra. No, lo hemos visto ya antes, que ha venido un chaval. Entonces, lo interesante de eso y el fruto de esa investigación de tanto tiempo es que hemos despertado la curiosidad de la gente. Cada vez que alguien va al campo, ya vas con la cabeza abajo, a ver si se encuentra una piedra, a ver si cualquier cosilla que se encuentre nos lo envía. Oye, pues, ¿y de qué fecha puede ser esto? Y esto a lo mejor concuerda con el documental, podría pertenecer al megalitismo, y te quedas así de su. Entonces, yo creo que ese es el resultado, ese despertar, por así decirlo, esa curiosidad de todos vosotros. Pues son los cambios que necesitamos y son los documentales que necesitamos, pero también todo lo que hay detrás y que muchas veces no sale. La Atlántida, ¿dónde estaba? Alguno se preguntará, ¿por qué la Atlántida? Solo es un mito, ¿verdad? Pura fantasía. Bien, ahí está la equivocación. Hace 10.000 años desapareció bajo el mar. Proponerle a usted. Preston Whitmore, encantado, Milo. Este diario es el regalo que él te dejó, Milo. Es de mi abuelo. Está lleno de coordenadas, signos, todo está aquí. Viajaremos con lo mejor. La Atlántida te espera. Les presento al señor Touch. Préstenle mucha atención. Cuentan que los dioses tenían celos de la Atlántida. Enviaron un cataclismo y nos desterraron aquí. Ahora puedes desvelar el secreto. Bienvenidos a la ciudad de Atlántida. Y descubrir un mundo donde la magia es real. Atlantis, el imperio perdido. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sus escobas y tengan listos sus calderos, porque hoy toca una de brujas. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hacer un viaje por la historia de las brujas. Hoy vamos a recorrer desde las hogueras medievales hasta los sombreros puntiagudos, pasando por escobas voladoras y calderos burbujeantes. Y todo esto con la seriedad histórica que merece el tema, pero también con unas cuantas risas, porque ¿acaso no es sospechoso que la brujería tenga tantas similitudes con un sábado por la noche después de un par de copas? Para empezar, nos vamos a ir a los orígenes de la bruja. La idea de la bruja no nació con los cuentos infantiles. Desde la antigüedad, en culturas como la griega, romana o celta, ya existían figuras de mujeres, y también hombres, que preparaban pócimas, leían las estrellas y decían: esto va a doler. En Grecia, Circe, la maga que convertía hombres en cerdos, una pionera del te convierto en lo que ya eres por dentro. También en Roma había hechiceras que vendían amuletos, básicamente las tiendas esotéricas de la época, pero sin velas aromáticas de vainilla. Y en los pueblos celtas, druidas, rituales y calderos, todo muy místico, aunque sin sombreros puntiagudos todavía. Lo gracioso es que muchas veces la brujería era solo medicina primitiva. Una mujer que sabía qué hierba te bajaba la fiebre era respetada, hasta que alguien dijo: eso no puede ser ciencia, debe ser magia. Y ahí empezó el problema. Después llegó la Edad Media y la mala prensa. Con la llegada de esta época, la figura de la bruja se puso, digamos, más oscura. La iglesia necesitaba enemigos, claro, demonios, herejes y, cómo no, brujas. Se empezó a asociar a las brujas con pactos con el diablo. Surgieron manuales como el famoso Maleus Maleficarum o Martillos de las Brujas. Era como un libro de recetas, pero de cómo encontrarlas y condenarlas. Cualquier mujer que viviera sola, tuviera un gato o supiera de hierbas, era sospechosa. Vamos, que si hoy vivieras en un piso con tres gatos y planta de albahaca, te acusaban en 5 minutos. La histeria fue tal que en Europa se realizaron juicios y hogueras. Ironía, quemaban a las mujeres porque se decía que hacían pactos con el fuego infernal. O sea, sospechosa de fuego, solución, más fuego. Era lógica medieval. Y empezó más tarde la caza de brujas. Entre los siglos XV y XVII, Europa se volvió el escenario de la gran caza de brujas. Y no hablamos de una serie de Netflix, sino de persecuciones reales. Miles de mujeres acusadas, torturas para conseguir confesiones, porque claro, después de horas en la rueda de tormento, ¿quién no confiesa haber bailado con el diablo los jueves por la noche? En Salem, Estados Unidos, el fenómeno llegó al Nuevo Mundo. Adolescentes acusaron a vecinas de embrujar vacas y de bailar de noche. Básicamente, el primer pánico colectivo adolescente registrado. El humor cruel de la época era que, si flotabas en el río, eras bruja. Si te hundías, eras inocente. Pero bueno, ya estabas muerta. Doble premio. Las brujas pasaron de villanas a iconos pop. Poco a poco la figura de la bruja fue cambiando. En los cuentos infantiles como Hansel y Gretel, la bruja es la mala malísima con casita de azúcar. Un marketing pésimo, porque si tu casa está hecha de galletas, ¿qué espera que hagan los niños? En Macbeth de Shakespeare, las brujas son oráculos tenebrosos que meten miedo y poesía al mismo tiempo. Pero en el siglo XX la bruja se transforma de monstruo a símbolo feminista de independencia y poder. Y en el cine, desde las verdes de piel chillona en El Mago de Oz, hasta las glamurosas en El Retorno de las Brujas, o las adolescentes con poderes en Jóvenes y Brujas. De perseguidas han pasado a ser influencers del ocultismo. Actualmente, ser bruja ya no es un insulto, sino hasta un estilo de vida. Brujería, Wicca, tarot, astrología y hasta TikTok lleno de brujas modernas que enseñan a limpiar energías con salvia mientras tú piensas: yo con suerte limpio la cocina. El arquetipo de la bruja se ha resignificado. Representa rebeldía, conexión con la naturaleza y un guiño a lo misterioso. Además, ¿Qué sería de Halloween sin su silueta en la escoba contra la luna? Y sí, amigos y amigas, la historia de las brujas nos muestra cómo algo que empezó con miedo y persecución se convirtió en símbolo de poder, misterio y hasta moda. En resumen, lo que ayer te quemaba en la hoguera, hoy te abre una tienda en el centro de una gran ciudad. Así que ya saben, cuiden sus gatos negros, sus escobas y sus calderos, porque nunca se sabe cuándo pueden convertirse en la próxima tendencia. Hoy, como broche final de nuestro episodio, vamos a escuchar una canción que nos habla de una bruja. Sean felices y que la luz os acompañe. Vuelvo remedio que cura el alma, también los desvelo. Porque de música y magia se tiñen mis días, le danzo a la tierra. Salvaje. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Lo continuamos con la carta número 7, el carro, una de las cartas más dinámicas y energéticas del tarot. El carro sería alguien que ha tomado una decisión, carta de los enamorados, y está en movimiento, avanzando con determinación hacia el destino que ha elegido. Recordar que cada arcano tiene la sabiduría y experiencia de los anteriores. Él va por ello, sin saber qué le depara el destino, pero sigue el camino elegido con determinación. El carro refleja el viaje de autoconocimiento y evolución personal. Representa el poder, dominio, avance, voluntad y determinación. Una energía activa y expansiva. Manifestación del deseo en acción. El atrevimiento de ir en busca de lo que se quiere. También es símbolo de determinación y liderazgo personal. En el viaje de autoconocimiento nos enfrentamos a desafíos, aprendemos y evolucionamos. El carro está en movimiento, indicando transacción y acción consciente. Este arcano ha tomado las riendas de su vida, avanzando con determinación y propósito. El carro nos diría sí. Representaría el planeta de Marte, que es un planeta asociado a las energías, la acción y la determinación. También estaría asociado a los signos de Aries y Capricornio. Al mismo tiempo asociado a la ambición y la disciplina. Como estación estaríamos hablando del verano, asociada a la energía y a la acción, ya que es un momento de crecimiento y actividad en la naturaleza. La mirada del carro sería hacia el futuro o bien hacia el presente, dependiendo de la baraja que estemos utilizando, lo que simboliza la capacidad de mirar hacia el futuro y avanzar hacia nuestros objetivos. El carro nos recuerda que la verdadera victoria es para aquellos que persisten, que confían en sí mismo y que no se dejan vencer por las dificultades. Veamos ahora al carro en diferentes lecturas. Si habláramos del carro en una lectura de amor o pareja, en vibra alta, serían relaciones con fuerte atracción, intensidad y dinamismo. podría representar una superación de dificultades de pareja mediante la voluntad y el esfuerzo mutuo. Conexión con alguien que impulsa el crecimiento personal. Podría indicar también un inicio de una nueva relación o el comienzo de una nueva etapa en una relación ya existente. Puede anunciar también un reencuentro con alguien del pasado, que puede ser agradable o no, dependiendo del resto de las cartas que estén en la mesa. El carro en vibra baja en una lectura de pareja, estaríamos hablando de relaciones fugaces, basadas en la conquista y el desafío. Dificultad para establecer compromisos emocionales estables. Podría representar también una persona con dominio e imposición en la pareja. Podemos hablar de falta de creatividad y pasividad. Insatisfacción en la vida en pareja. Incluso no disposición a encontrar una nueva pareja y posibilidad de que haya infidelidad. Si habláramos de una lectura de ámbito laboral en vibra alta, estaríamos hablando de éxito en la carrera gracias al esfuerzo y la perseverancia. Logros alcanzados a través de la disciplina y el enfoque. Ascensos o reconocimientos. También podríamos hablar de posibilidad de hacer viajes laborables. Sería un buen momento para asumir nuevas responsabilidades. Todo depende de nosotros. El carro en una lectura laboral en vibra baja, estaríamos hablando de trabajo exigente que requiere mantener el control en todo momento. Riesgo de agotamiento por exceso de ambición o presión. Falta de dirección clara en el camino profesional. Falta de impulso y entusiasmo. Y nos advierte que hay que estar muy, muy atento a las decisiones que se toman para no volver a tropezar con la misma piedra o escoger un camino equivocado. Sería un momento para replantearse los planes y reflexionar. En una lectura relacionada con la economía en vibra alta, serían progresos financieros gracias a una buena gestión y la determinación. Ganancias que provienen de negocios. Posible emprendimiento de un nuevo proyecto o nuevos viajes. Expansión económica y crecimiento rápido. También estabilidad económica. En vibra baja, el carro nos diría que tenemos gastos impulsivos o inversiones arriesgadas, la necesidad de equilibrar ingresos y gastos, tener dependencia de factores externos para la estabilidad económica. Si habláramos de una lectura de salud en vibra alta, estaríamos hablando de gran energía vital y resistencia física, éxito en actividades deportivas o retos físicos. Superación de enfermedades o dolencias mediante disciplina y cuidados. A pesar de ser una carta de mucha fuerza, nos aconseja hacerse revisión médica y llevar más en serio los cuidados de salud. En vibra baja, hablando de salud, hablaríamos de estrés o tensión acumulada por la exigencia personal. Riesgo de accidente por imprudencias o exceso de confianza. Necesidad de equilibrio entre actividad y descanso. Enfermedades pequeñas o recaídas de una enfermedad mal curada. Desequilibrio y cansancio. ¿Qué nos diría el carro si nos hablara? Escuchémoslo. toma las riendas. Este es tu camino. No dejes que el miedo tire de un lado y el deseo de otro. Ordena tu energía, alinea tu voluntad y haz que tu decisión tenga fuerza. No esperes que el mundo te dé permiso. El permiso te lo das tú. Y si hay obstáculos, no son señales de freno. Son desafíos para que recuerdes que puedes. Yo no vine a frenarte, vine a impulsarte. Nos sumergimos ahora en el consejo que nos daría el carro. No es momento de esperar señales, es momento de avanzar. Ya hiciste una elección, ahora tienes que sostenerla. No tendrás todas las certezas, pero si tienes dirección y mantienes firme el rumbo, el camino se abre. Los desafíos no vienen a detenerte, vienen a probar tu decisión. Confía en tu impulso, toma el mando. Si tú no conduces tu vida, alguien lo hará por ti. Revisa bien qué te está sacando del camino. La ansiedad, la dispersión, el miedo. Elige una acción concreta que reafirme tu dirección. No esperes a sentirte listo para avanzar. Avanza. Y la confianza va a crecer en el camino. Ahora ya sin más, para acabar, os dejo con la canción que representa al carro un poquito. Nos encontramos el próximo día para hablar de la justicia, la carta número 8 en el tarot de Marsella. Recordad que si habláramos del Rider Waite, la fuerza sería la carta número 8. Que la fuerza y la confianza en vosotros mismos os acompañen en el camino. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita en nuestra verdiblanca sintonía en Real Betis Radio, en la 96.8. Un programa, el de hoy, en el que hemos hablado de muchos temas, pero siempre me quedo con lo principal, siempre me quedo con lo básico, que hayan disfrutado. Si es así, me alegro enormemente y seguimos trabajando por y para vosotros. Recordad que la próxima semana tenéis una cita en este mismo punto del dial y que en cualquiera de los casos nos podéis escuchar en la redifusión y en nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una semana. Nos escuchamos en una semana. Hasta entonces, disfrutad del misterio y sed felices. Gracias.